8:30 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con las noticias de los Juegos Olímpicos, los resultados que se dieron al final, lo que es la segunda semana de estos Juegos Olímpicos que acaban de terminar. La clausura fue el domingo pasado, con muchas emociones, sobre todo para las naciones que tuvieron muchos medallistas dentro de sus participantes. Quedemos claro que México nunca ha sido una potencia en Juegos Olímpicos, eso me queda muy claro, pero también hay formas, y las últimas formas, los últimos juegos hemos estado pues en decadencia, ¿no? No se logra ninguna medalla de oro esta vez, aunque pues no nos podemos quejar de las 5 medallas que recibió México al final, ya que tardó mucho en ganarse la primera medalla. Pero hablando sobre el fútbol olímpico, en el pasado torneo Brasil queda campeón al final de cuentas, pero todo comenzaba en las semifinales el miércoles pasado, cuando Brasil le ganaba 6-0 a Honduras y con eso sellaba su puesto en la final, y Alemania le ganaba 2-0 a Nigeria. Y con esto pues estos dos equipos se verían las caras nuevamente, y era algo muy emotivo porque pues Brasil había perdido 7-0 con Alemania, 7-1, perdón, con Alemania en su propio territorio, en esa debacle que tuvo el equipo brasileiro en su propio mundial en el 2014. Entonces esta era la oportunidad de sacarse esa espinita y aparte poder ganar su primera medalla de oro en todo su haber. Recordaremos que este era el único trofeo que no tenía Brasil. Se tiene todos los trofeos de FIFA por haber en todos los niveles, excepto la medalla de oro. Entonces, pues con esto, el tercer puesto se lo jugaban Honduras y Nigeria. Y se lo jugaron pues en un sábado muy emotivo. Honduras y Nigeria tuvieron un partido bastante pesado, o sea, bastante peleado, y bueno, Nigeria le gana 3-2 a Honduras, a nuestros hermanos los hondureños, que estuvieron a punto de conseguir una medalla muy válida en ese torneo, aunque pues así de entrada Nigeria iba ganando primero 3-0, y termina siendo que piden la hora, ¿no?, de que se acabara el partido, porque se agregaron 5 minutos al tiempo al final del partido, y bueno, ya en ese momento llevan 3-2, y en cualquier momento podía caer el empate y hubiera obligado a ir a un tiempo posterior y a penaltis si fuera necesario. Pero con este resultado, Nigeria anotaba en el 34, 49, 56 por parte de Sadiq Omar y Sadiq otra vez. Entonces, con esto respondían los hondureños en el 71 con Lozano y Pereira al 86. Con esto queda el marcador final 3-2 y gana la medalla de bronce en ese momento Nigeria. Y bueno, eso se juntaba ya al final del torneo, que pues había sido ya largo, no habían tenido mucho descanso. Los participantes, recordaremos, los equipos tenían 18 participantes. Y en caso de, por ejemplo, de México, pues 12 fueron fracturados. O sea que, bueno, con eso les dije todo. Fue un torneo muy largo. Y se enfrentaba Brasil contra Alemania en la final el sábado. Y fue una final muy emotiva. Neymar anotaba por Brasil en el minuto 26. Con esto Brasil se ponía 1-0. Después Meyer anotaba en el minuto 59. Y con esto se fueron a la prórroga. Que no se anotó ningún otro gol. Y después se fueron a los penaltis. Y en los penaltis, simplemente todos estuvieron muy bien, excepto Petersen, que falla el penal número 5 para Alemania. Y ya ni siquiera tiempo para poderse reponer, porque seguía Neymar con el quinto de Brasil y lo anota. Entonces, pues para recordar a los que les gusta recordar esto, la ronda estuvo de la siguiente forma. Primero empezaba Alemania con Ginter, anotaba. Después Augusto por Brasil anotó. Gnabry anotó por Alemania. Después Marquinhos por Brasil. Brandt anotó. Después Rafinha. Zule anotó por Alemania. Luan por Brasil. Petersen falla su penalti. Y Neymar, como ya hemos visto en muchas imágenes que han pasado una y otra vez, anota el definitivo. Con esto Brasil gana su primera medalla de oro, justo vencedor, y qué bueno que ganaron, porque realmente necesitaban salirse de este funk en el que se andaban metiendo, que ya les estaba costando mucho trabajo hasta este torneo. Recordaremos que empezaron con dos empates y tenían que ganar la Dinamarca, que al final también pasa con ellos como segundo lugar de su grupo, pero una cosa que se tardaron como 120 minutos, no más, serían 90, 180, como 200 minutos sin anotar un gol en su propio torneo. Y ya cuando se soltaron, pues ya no hubo quien parara a Brasil. Recordemos que Brasil le ganó a Colombia 2-0 en cuartos de final, 6-0 Honduras en semifinales y 2-1 Alemania. Al final, pues se otorga ese 2-1 cada vez que se enfrentan. Bueno, un gol de diferencia cuando ganas en penalti ahora. Y bueno, pues eso es todo por los hombres. Pues venían las mujeres. Entonces, para los que nos quedamos en las semifinales, Alemania le había ganado 2-0 a Canadá y se ponía en la final, igual que los hombres. Y Brasil, que todos esperaban que se metían porque habían sido el equipo sensación, pierden 1-0 contra Suecia en penaltis también. Y con esto Suecia era la que se metía en la final y estaría jugando por esa medalla de oro. Y bueno, lástima por las brasileiras porque todos queríamos verlas. Pero pues en los penales fallaron dos de las brasileiras, una Cristian y otra Andresa. Marta había anotado en el primer tiro, segundo lo falló Cristian. Tercero Andresa y cuarto Rafael los anotaron. Entonces por parte de las suecas, pues anotó Shelin el primero. El segundo lo falló Asilani o Ashyani. El tercero lo anotó Seger. El cuarto lo anotó Fischer. Y el quinto lo anotó Dag Vist. Y con esto pues ellas se instalaban en la final. Y primero pues se jugaba la medalla de plata. Y Canadá le gana 2-1 a Brasil. Con esto pues Brasil se queda sin medalla en la parte de las mujeres. Aunque pues, o sea, no lo digo en ninguna forma consensual de que estoy de acuerdo de que las mujeres sean más o no. Pero en el fútbol pues el equipo de Brasil levantó a todo Brasil de lo que había sido la Copa del Mundo. Y creo que bueno, no pudieron sacar medalla en las mujeres, pero una medalla de oro en el lado de los hombres pues más que lo vale, ¿no? Entonces, en el de las mujeres, en Canadá, anotó primero Rose D, en el minuto 25, en la primera mitad. Ya en la segunda mitad, Sinclair anotó en el 52 y Beatriz en el 79 anotó. Este es otro partido en el que también las canadienses estuvieron pidiendo el tiempo porque, pues, muy fácil pudieron haber llegado las brasileiras y anotar un gol de empate que bueno, que obligara a la prórroga y a los penaltis si fuese necesario, pero no fue. Entonces esto daba a la final de las mujeres, que se realizó el viernes pasado, y era Suecia contra Alemania en un partidazo en que las alemanas, para variar, le ganan a las suecas 2-1 y con esto se vuelven medallistas de oro y de plata las suecas. Entonces, pues por parte de las alemanas anotó Marozán en el 48 y en el 62 fue un autogol de Sembrant que anotó en su propia puerta y se ponen 2-0. En el 67 Black Stenus anota por las suecas y así queda el marcador final 2-1. Y bueno, pues eso es todo por el torneo de las mujeres, el torneo olímpico. Para las personas que les interese saber cómo quedó México, y bueno, después daré el medallero para otras países, para otras delegaciones que participaron. México nada más ganó 5 medallas, pero muy buenas. 3 de ellas de plata y 2 de bronce. 2 de ellas en deportes en los que nunca había ganado México, y eso es muy bueno porque, bueno, había una que hasta el boxeo no habíamos ganado medalla desde el 2000. Teniendo tan buenos boxeadores, México, como se vuelven tan rápido, tan jóvenes en profesionales, en boxeadores profesionales, que dejan lo amateur y dejan de participar para los Juegos Olímpicos. Entonces, pues nada más tuvimos una de bronce que nos la regaló Misael Uciel Rodríguez en lo que era la primera medalla de todos los Juegos Olímpicos para México. Y fue importante porque una vez que cayó esa, ya como que hubo un poco más de soltura en los otros atletas de México. Y bueno, se consiguieron después otra de bronce en pentatlón moderno por parte de Isaías Hernández. O Isaac Hernández. Ismael Hernández, perdón. Y bueno, de ahí en clavados gana una medalla de plata el clavadista Germán Sánchez. Después en taekwondo, María Espinosa, la que siempre nos ha traído medallas, 3 medallas en 3 distintos Juegos Olímpicos. En taekwondo agarra también plata. Y en lo que es track and field o atletismo, María Guadalupe González ganó otra de plata en lo que eran los 10 kilómetros, la marcha de 20 kilómetros, perdón, de las mujeres. Entonces, pues muy buenos resultados para el que no esperaba ya mucho por parte de la delegación mexicana. Recuerdo que pues el pasado miércoles estaba yo echando chispas y empecé a postear cosas que no debería, pero bueno, ganan 5 medallas y con esto se cierra la participación de México en unos Juegos Olímpicos que, bueno, quedamos creo que en puesto número 61 de 222 representaciones, 220 representaciones, no sé cuántas hayan sido, pero muy por debajo de lo que se esperaba. Otras delegaciones como la de Estados Unidos tuvo 121 medallas. Si así como lo escuchan, tuvieron 46 de oro, 37 de plata y 38 de bronce. El Gran Bretaña tuvo un total de 67, con 27 siendo de oro, 23 de plata y 17. China tuvo 70 con 26, 18 y 26. Rusia tuvo 56 con 19, 18 y 19. Casi un orden perfecto entre las tres preseas. Y Rusia, recordemos que muchos de sus atletas no estuvieron en los Juegos Olímpicos, y esto se muestra claramente en el dominio de Estados Unidos, porque eso era lo que querían los Estados Unidos, querían tener un dominio, control total de los Juegos Olímpicos, y lo lograron, haciendo que Rusia pues no pudiera llevar a todos los atletas dopados que habían sido nominados como pertenecientes a ese grupo o a esa iniciativa de gobierno de doparlos para hacer los campeones militares olímpicos. Entonces Alemania queda con 42, 17 de oro, 10 y 15. Japón con 41, 12 de oro, 8 y 21. Francia con 42, 10 de oro, 18 y 14. Pues 21 son las de Corea del Sur con 9, 3 y 9. Italia queda con 28, 8, 12 y 8. Y Australia cierra los primeros 10 con 29 preseas, 8, 11 y 10. Entonces, pues los atletas, así como que los mejores atletas o los más dominantes, fueron Michael Phelps, que ganó 4 medallas de oro más otras 2, creo que una de bronce y una de plata. Entonces, ¿qué se puede decir de Michael Phelps? Ya se ha dicho todo. Simone Biles, la gimnasta de Estados Unidos, que ganó 4 de oro y una de bronce, que ha sido comparada con Nadia Comaneci, aquí en Estados Unidos, obviamente, nada más. Katy Ledecky, que también ganó 4 de oro y una de plata, que obviamente tiene problemas serios de aguantarse la lengua, no pudo aguantarse las ganas de decir algo sobre la nadadora rusa que había quedado en segundo lugar después de ella, y bueno, lo dijo en plena reunión de prensa, y pues allá ella, ¿no? Ya le vendrán algunos sentimientos encontrados cuando crezca y entienda que tal vez no era el lugar o el momento de decir esas cosas. Katinka Hosszú de Hungría ganó 3 de oro y una de plata también nadando. Jason Kenny en ciclismo gana 3 de oro. Entonces, bueno, como les está diciendo, Hungría, pues por lo visto le fue bien, porque también hay otra atleta que 3 de oro en canoa, y eso, pues así simplemente de 2 atletas son 7 medallas, y 6 de ellas siendo de oro. Entonces, muy bien por el país de Hungría, que exactamente quedó en 12º lugar después de Holanda, que queda con 19, con 8, 7 y 4, y Hungría que queda con 8, 3 y 4, o sea, 15 medallas, 8 de oro, 3 de plata y 4 de bronce. Al final, el primer país sudamericano fue Brasil, con 7 de oro, 6 de plata y 6 de bronce, con un total de 19. Atrasito quedó España con 7, 4 y 6, son 17. Pues vino Kenia, de todos los países que podrían venir. Kenia y Jamaica están en 15º y 16º. Bueno, y con esto pues cerramos este pequeño renglón sobre los Juegos Olímpicos. Y regresemos a lo que es la Liga MX en México, la liga de primer nivel, que ya está jugando su jornada número 7. Bueno, ahorita jugaron en la número 6 y este fin de semana jugarán la 7. Entonces, la 6, ¿cómo quedó? El viernes pasado, el Toluca y Veracruz empatan 2-2. Después, el sábado, Cruz Azul le gana 3-1 a Santos Laguna y termina una racha negativa. O sea, gana su primer juego, en otras palabras, de 3 puntos. Los Tigres le ganan 4-2 a Pachuca. Morelia le gana 3-2 a Chiapas. León le gana 2-1 a Querétaro. Necaxa y Tijuana empatan 1-1. Guadalajara y Atlas en el clásico tapatío empatan 2-2. Pumas el domingo le mete 5-3 al Monterrey. Y Puebla y América no se hacen daño, 2-2. En un partido muy emocionante. Entonces, ¿cómo queda la tabla? De la siguiente forma: Tijuana está en primer lugar con 13 puntos, y así como lo escuchan, después de 6 jornadas, los Xolos quedan en primer lugar, seguidos por Pachuca con 12 puntos. Los Tigres con 12 puntos también están en tercero. América después en cuarto queda con 11, Morelia con 11, Pumas con 11 en sexto, Querétaro con 9 en séptimo y Atlas en octavo con 8. Con 9 puntos. Después ya se vienen Monterrey con 8, Guadalajara 8, Cruz Azul 7, Puebla 6, Toluca 6, Veracruz 5, Necaxa 4, Chiapas 4, León 4 y Santos Laguna 2. Entonces, esto nos da apertura, que digamos, la jornada número 7, que se jugará empezando el viernes, con el partido Pumas contra Tijuana. Ahora sí que el número 6 contra el número 1. El sábado se enfrentarán Querétaro contra Necaxa, Atlas contra Cruz Azul, Tigres contra Veracruz, Pachuca contra Monterrey, América y Guadalajara en el Clásico de México. Después Toluca contra Morelia, Chiapas contra Puebla, Santos Laguna contra León. Todos estos el domingo. Entonces, pues eso es todo por la Liga MX, la liga de primer nivel en México. ¿Y qué está pasando hoy en la Copa MX? Muchos resultados. Por ejemplo, el que ya terminó, en que Alebrijes de Oaxaca le gana 2-1 al Morelia y le pega duro. Entonces, le pega duro porque digo, Morelia debería estar ganando estos partidos, pero pues suficiente para que Alebrijes gane su grupo, yo pienso. Bueno, con esto también Juárez y Santos Laguna están jugando en un partido bastante rudo. Van 3-3 y están en el minuto 64. América le gana 1-0 a Zacatecas y están en el minuto 65. Y Guadalajara le gana 1-0 a Cafetaleros de Tapachula y este está en el descanso todavía. Entonces la jornada 5 también se dio ayer, con los partidos Cruz Azul ganándole 3-1 a Leones Negros, Atlante ganándole 3-1 a León, Querétaro y Puebla empatando 1-1 y Toluca 4-0 a Lobos BUAP. ¿Qué se viene entonces para la jornada que le sigue? Atlante se enfrenta al Celaya el 13, Morelia contra Murciélagos el 13, Dorados contra Puebla el 13, Santos Laguna contra Veracruz el 13, Venados contra Zacatecas el 13 y el 14 estarían jugando Chiapas contra Guadalajara, Toluca contra Tijuana, Leones Negros contra Corastepic. Y bueno, esos son todos los partidos de la siguiente semana. En el grupo 1 ahorita las cosas están de la siguiente forma: León está en primer lugar con 5 puntos y 4 partidos, seguido por Atlante en segundo con 4 en 3 partidos. En el fondo está Celaya. En el grupo 2, Chiapas está en primer lugar con 5 puntos. Hasta ahorita Guadalajara estaría en segundo lugar con 3 partidos y 4 puntos. Y después Cafetaleros de Tapachula en el fondo. Pero nada más ahorita hasta el momento va ganando Guadalajara 1-0 ese partido. Entonces, Cruz Azul en el grupo 3 ya clasificó, tiene 10 puntos con 4 partidos jugados. Corastepic tiene 3 puntos y Leones Negros hasta el fondo con 1 punto. En el grupo 4, Alebrijes de Oaxaca está en primer lugar con 5 puntos y 4 partidos jugados. Sí, 4 partidos jugados. Seguido por el Morelia, que tiene 4 puntos en 3 partidos jugados. En el fondo está Murciélagos. En el grupo 5, América hasta el momento tiene 12 puntos con 4 ganados en 4 jugados. Y Zacatecas está en segundo lugar con 3 puntos y 3 jugados. Ya Venados está al final de esta tabla. En el grupo 6, Lobos BUAP tiene 5 puntos con 4 partidos jugados. Después le sigue Tijuana en segundo con 4 puntos y en el fondo Toluca. En el grupo 7, Juárez está en primer lugar hasta ahorita con este empate momentáneo, con 8 puntos y 4 partidos jugados. Después viene Veracruz con 3 puntos y en el fondo estaría Santos Laguna. Pero esto depende del resultado del partido que se está jugando ahorita. En el grupo 8, el primer lugar es Puebla con 7 puntos y 3 partidos jugados. Y Querétaro es segundo con 7 puntos en 4 partidos jugados. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de todo este mundo apasionante. Todavía tenemos los resultados de Europa, todo lo que sucedió allá. Está la Liga, el Bundesliga, la Liga, la Premiership o la Premier League, como le quieran llamar, y la Serie A. Entonces todo eso y los resultados de la Champions, los playoffs o juegos clasificatorios a la fase de grupos, todo eso ahorita que regresemos. Quédate, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit.

que solo parecía amor. No insistas, no pienso escuchar, ya no hables, no. No digas más tonterías, no tiene caso, no. Porque solo parecía amor. Dime que sí. Que si vas a cumplir el trato, no volverás a insistir. Vas a dejarme. La noche con 3 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y seguimos con los resultados en las ligas de primer nivel en Europa. La Liga Santander, que es la liga de España de primer nivel, pues ya vio actividad su jornada número 1, en donde Las Palmas le gana 4-2 a Valencia. En otro partido, Leganés le gana 1-0 a Celta de Vigo. Atlético Madrid y Alavés empatan 1-1, así como lo escuchan. Real Madrid le mete 3-0 a la Real Sociedad de Carlos Vela. Sporting de Gijón le gana 2-1 a Athletic Club. En otro partido, Sevilla le gana 6-4 al Español en un partidazo. De veras que no sabíamos quién iba a ganar este. Y Granada le empata al Villarreal 1-1. Barcelona le mete 6-2 al Real Betis. Y Deportivo de La Coruña le gana 2-1 al Eibar. En otro partido, Osasuna y Málaga empatan 1-1. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. En primer lugar está Barcelona con 3 puntos. Y la goleada que le metió al equipo de el Real Betis. Después viene el Real Madrid con sus 3 puntos en segundo lugar. Sevilla también 3 puntos en tercero. Después vienen Las Palmas, cuarto. Sporting de Gijón en quinto. Deportivo La Coruña en sexto. Y Leganés en séptimo con 3 puntos cada uno de ellos. Pues viene Alavés, Málaga, Villarreal, Atlético de Madrid, Osasuna y Granada. Todos estos con 1 punto. Y Eibar, Athletic Club, Celta de Vigo, Español, Valencia y Real Sociedad y Real Betis hasta el fondo. ¿Cómo se va a ver la jornada número 2? empieza este viernes con los partidos Real Betis contra Deportivo La Coruña y Español contra el Málaga. Después se viene el sábado Eibar contra Valencia, Osasuna, Real Sociedad, Real Madrid contra Celta Vigo, Leganés contra Atlético de Madrid y el domingo Alavés contra el Sporting de Gijón, Las Palmas contra Granada, Athletic Club contra el Barcelona y Villarreal contra Sevilla en otro muy buen partido. Y pues sí, como les estaba diciendo, este partido entre el Sevilla y el Español, pues qué lujo, ¿no? Para empezar, pues estrenó el entrenador el ex entrenador de la selección chilena al mando del Sevilla y se mandaron un partidazo en un partido de 10 goles. Todo empezó con el Español que abría la cuenta por parte de Piatti en el octavo minuto, ponía 1-0, después Sarabia por parte de Sevilla y Vieto pusieron el 2-1, pues Pérez por parte del Español puso el 2-2, después Sánchez por parte del Español pone el 3-2 en el minuto 44, el gol de Pérez había sido en el 26, y en el agregado del primer tiempo Vieto ponía el partido 3-3 ya. Así terminaba la primera mitad. En el segundo tiempo, Vázquez de Sevilla pone el marcador 4-3 en el minuto 54. En el 66, Ben Yedder pone el 5-3 en ese momento. Y en el 74, ponía el 6-3 Kiyotake. En el 74. Y Moreno acababa la cuenta por el Español con un gol en el 79. Bueno, pues todo esto ha sido muy impresionante el partido que se jugó en el Ramón Sánchez Pizjuán en Sevilla. Y pues no va a haber partido que yo vea hasta ahorita que tenga tantas emociones como ese. Tal vez en goles el Barcelona Real Betis estuvo cerca con 8 goles, 6 de ellos del Barcelona. Y bueno, ¿qué es lo que tiene para nosotros entre todos los partidos que ya les dije de la jornada 2? El que se antoja más es el Athletic Club contra el Barcelona el domingo y el Villarreal contra el Sevilla. Esos son dos partidazos que se van a dar, los dos el domingo, y esperemos que tenga usted la oportunidad de verlos en su casa. Bueno, pues vámonos entonces ahora a la Bundesliga. La Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. Todavía la jornada 1, por lo visto, se va a jugar hasta este fin de semana. Y pues los partidos son los siguientes. Bayern se enfrenta al Werder Bremen el viernes. Pues el sábado se juega la mayoría de ellos. Augsburgo contra Wolfsburgo. Colonia contra Darmstadt, Dortmund contra Mainz, Eintracht Frankfurt contra el Schalke, Hamburgo contra el Ingolstadt, Mönchengladbach contra el Bayer Leverkusen. Y ya el domingo se enfrentarán Hertha contra Friburgo y Hoffenheim contra Leipzig. Bueno, pues esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Mucha suerte al Chicharito en su partido con el Bayer Leverkusen contra el Mönchengladbach. Y con esto pues nos vamos a la Ligue 1, que ya jugó su jornada número 2. El PSG le gana 3-0 al Metz. Después Saint-Étienne le gana 3-1 al Montpellier. Wingamp le gana 2-1 al Marseille. Niza le gana 1-0 al Angers. Lille le gana 1-0 al Dijon. El Bastia le gana 3-0 al Lorient. Rennes le gana 2-0 al Nancy. Toulouse le gana 4-1 al Bordeaux. Nantes y Mónaco quedan 0-1. Favor a Mónaco. Y Lyon le gana 2-0 al Caen. Con esto, pues la tabla en Francia, en la Liga, se ve de la siguiente forma. En primer lugar está el Lyon con 6 puntos en 2 partidos, seguido por el PSG con 6 puntos y el Niza también con 6 en tercero. Toulouse está en cuarto con 4 puntos, Wingham con 4, Mónaco con 4 en sexto, y después viene Bastia, Saint-Étienne, Gens, Lille y Nantes, Caen, Montpellier, Bordeaux y Metz con 3 puntos cada uno. Y en el fondo está Marseille con 1 punto. Y después le viene Angers con 0, Dijon con 0, Lorient con 0 y Nancy con 0. La jornada número 3 está de la siguiente forma: Marseille se enfrenta a Lorient, esto el viernes. El sábado se enfrenta a Dijon contra Lyon. Pues Caen se enfrenta a Bastia, Metz se enfrenta a Angers, Montpellier se enfrenta a Rennes, Nancy se enfrenta a Wingham, Niza se enfrenta a Lille, Bordeaux el domingo contra el Nantes, Saint-Étienne se enfrenta al Toulouse y Monaco se enfrenta al PSG de París. Todo esto el domingo. Pues eso es todo por el fútbol de primer nivel en Francia. Pues nos vamos a la Premier League, que también ya se jugó la jornada número 2. Y West Ham le gana 1-0 al Bournemouth. El Middlesbrough le gana 2-1 al Sunderland. El Leicester y Arsenal 0-0. Burnley contra Liverpool. Burnley le gana 2-0 al Liverpool, si usted lo puede creer. Y Hull vuelve a sorprender ganándole 2-0 al Swansea. El Tottenham le gana 1-0 al Crystal Palace. Chelsea le gana 2-1 a Watford. Everton le gana 2-1 a West Brom. Manchester City le gana 4-1 a Stoke. Y Manchester United le gana 2-0 al Southampton. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Manchester City con 6 puntos está en primer lugar, seguido por Manchester United con 6 puntos, Hull con 6 puntos o All Hull. Después en cuarto lugar está Chelsea con 6 puntos. Después en quinto está Everton con 4, Middlesbrough, Tottenham, todos ellos con 4. En octavo está Burnley con 3 puntos. West Ham, West Brom, Liverpool y Swansea también 3. En décimo tercero está Arsenal con 1 punto. Watford, Leicester, Southampton, Stoke están con 1 punto. Y en décimo octavo ya han puesto estos del fondo. Está Sunderland, Crystal Palace y Bournemouth con 0 puntos. Entonces, ¿qué es lo que se viene para la jornada número 3? En la Premier League, Tottenham se enfrenta a Liverpool el viernes. Chelsea se enfrenta al Burnley. No, el sábado, perdón. Tottenham-Liverpool el sábado. Chelsea-Burnley, sábado. Crystal Palace-Bournemouth. Everton-Stoke. Leicester-Swansea. Southampton-Sunderland. Watford-Arsenal. Y Hull contra Manchester United. Todos estos el sábado, el domingo. West Brom contra Middlesbrough. Y Manchester City contra el West Ham. Pues eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Entonces vámonos a la Serie A rápidamente. La jornada 1 ya se jugó. El Lazio le gana 4-3 al Atalanta. El Bologna le gana 1-0 al Crotone. El Chievo le gana 2-0 al Inter. Sampdoria le gana 1-0 al Empoli. Genoa le gana 3-1 al Cagliari. Sassuolo le gana 1-0 al Palermo. Napoli Pescara empatan 2-2. Milán le gana 3-2 al Torino. Juventus le gana 2-1 a Fiorentina. Y la Roma le gana al Udinese 4-0. Con esto la tabla queda de la siguiente forma: Roma está en primer lugar con 3 puntos. Disculpen un segundo. El Genoa queda en segundo lugar con 3 puntos. Chievo en tercero con 3. Lazio con 3. AC Milan con 3. Juventus 3. Bologna 3. Sassuolo 3, Sampdoria 3. En el décimo puesto está Napoli con un punto y Pescara con un punto también. En el décimo segundo está Atalanta, Torino, Fiorentina, Crotone, Palermo, Empoli, Cagliari, Inter y Udinese, todos ellos con 0 puntos. Lo que va a ser la jornada número 2 trae buenos partidos, como por ejemplo la Lazio se enfrenta a la Juventus el sábado. Y también el sábado Napoli se enfrenta al AC Milan. El domingo ya estará Inter contra Palermo, Cagliari, Roma, Crotone contra Genoa, Fiorentina contra el Chievo, Sampdoria contra el Atalanta, Sassuolo contra el Pescara, Torino contra el Bologna y el Udinese contra el Empoli. Pues mucha suerte a todos estos equipos, pero sobre todo a la Juve, que es mi equipo favorito. Entonces, vámonos a los partidos de hoy en Champions League. Ya hay muchos partidos que terminaron, otros que pues ya se juegan desde ayer. Por ejemplo, los de hoy que ya terminaron es el Apoel de Cyprus o de Chipre. Empata 1-1 con el Copenhague de Denmark o de Dinamarca. El Manchester City de Inglaterra le gana 1-0 al Steaua Bucarest de Rumania. Mönchengladbach de Alemania le gana 6-1 a Young Boys de Suiza. El Rostov de Rusia le gana 4-1 al Ajax de Holanda. Y tras la prórroga, o sea que un partido que se fue a tiempo extra, el Dinamo Zagreb de Croacia le gana 2-1 al Salzburgo de Austria. Y con esto los equipos que pasan a la siguiente, bueno, que clasifican a lo que va a ser el sorteo por grupos, son los siguientes. Copenhague le gana al Apoel, o sea que pasan ellos. Manchester City pasa sobre el Steaua Bucarest. Mönchengladbach pasa sobre Young Boys. El Rostov de Rusia le pasa arriba al Ajax de Holanda. Y el Dinamo Zagreb de Croacia le pasa por encima al Salzburgo de Austria. Otros partidos que se dieron ayer, por ejemplo, es el Celtic de Escocia, que aunque pierde 2-0 con el Beersheba de Israel, pasa, se clasifican ellos. El Legia de Polonia y el Dundalk de Irlanda empataron 1-1 y pasa a Legia de Polonia por encima del Dundalk. El Mónaco de Francia le gana 1-0 al Villarreal de España y ellos avanzan a la siguiente ronda. Y Ludogorets de Bulgaria y el Plzeň de Checoslovaquia quedan 2-2 y con esto Ludogorets de Bulgaria pasa a la fase de grupos. En otro partido, en un muy buen partido que jugaron 3 mexicanos, el Porto le gana 3-0 a la Roma y con 2 goles de 2 mexicanos, sí, así como lo escuchan, en un partido que estuvo muy emocionante porque sí estuvo peleado. Habían empatado 1-1 de ida y en el de vuelta, pues básicamente Porto se clasifica ganándole 3-0 a la Roma con goles de Montero en el 8º minuto y después de Layún en el 73 y de Corona el Tecatito en el 75. Y con esto pues ellos son los que pasan. Dicen que fue un juego bastante pues rudo. Hubo dos faltas que ameritaron tarjeta roja por parte de la Roma. O sea que tuvieron dos jugadores que tuvieron que ver la banca por faltas sobre jugadores de el Porto. Pero bueno, pues así es la vida. Así pasa el Porto y jugará Champions este año. Bueno, ¿qué les parecen todos esos resultados? Entonces, pues ya siendo un... Bueno, primero vamos a los partidos de hoy de la Copa MX que todavía están jugando en el minuto 90. Juárez y Santos Laguna siguen 3-3. En un partido que ya terminó, América le gana 2-0 a Zacatecas. Y en el 65, Guadalajara le va ganando 1-0 a Cafetaleros de Tapachula. Y con esto pues las cosas siguen igual como las había yo dicho hace rato. Pues todavía el Guadalajara seguiría en segundo lugar de su grupo. Y el equipo de Santos Laguna estaría en graves aprietos con 3 partidos jugados y 2 puntos apenas, pero le salvaría el hecho de que Juárez ha agarrado la mayoría de los puntos en este lugar y ellos cuentan con 8 de los puntos. Entonces Veracruz nada más tiene 3 y se enfrentarían Santos Laguna contra Veracruz por ese pase en el último partido de este grupo, que es el más flojito de todos. Bueno, aparte de Juárez, que ha jugado muy bien. Y que acaba de terminar el partido 3-3. Santos Laguna contra Juárez. Entonces ya se clasificó Juárez. Y con esto queda 8 puntos en primer lugar. Con sus 4 partidos ya jugados. Nada más esperando para ver quién pasa en segundo entre Veracruz y Santos Laguna. Pues eso es todo por la Copa MX. Los que les gustan estas emociones de pues la copa que se juega al mismo tiempo que la Liga MX y que se juega con equipos de primera, segunda y tercera división de México, aunque ya no se llaman así, pero yo les sigo diciendo de esa forma. Bueno, pues entonces rápidamente nada más quería hacer yo un pequeño recuento de lo que ha sido México en los Juegos Olímpicos, porque pues es increíble que no hayamos podido ganar ni siquiera una medalla de oro en estos Juegos de Río de Janeiro. Que digo, las medallas que se ganaron, de veras, mis felicidades para los atletas que las consiguieron, porque realmente no fue nada fácil. Nos costó mucho trabajo, se nos escapó la de oro en los últimos segundos con la fondista, pero bueno, así es el deporte. Y la verdad entiendo que por ejemplo en muchos de los deportes en los que México era buenos, China y Estados Unidos hayan metido a más participantes para poder quitarnos de esas medallas que antes teníamos. También en el en lo que es el arquerismo o el tiro al arco, tiro al blanco con arco, pues realmente éramos un país que conseguía muchas medallas y esta vez no pudimos conseguir, ya que pues las coreanas y los coreanos se vieron pero dominantes, sobre todo uno de los coreanos, que me parece que metió como 24 aciertos en el bonsai, ¿no? En la sección amarilla del tiro. Pero bueno, yéndonos más allá, vamos a recordar qué ha sido México en los Juegos Olímpicos. Para empezar, pues en la Ciudad de México fue la primera sede latinoamericana y de habla hispana en organizar una cita olímpica en el 68. Y tuvimos muchos jugadores que han pasado, que han hecho historia. Una de las cosas, por ejemplo, que nadie se podría imaginar es que hubo mexicanos que ganaron en la primera puesta de polo en el primer Juego Olímpico en los Juegos Olímpicos de París en 1900. Así como lo escuchan, parecía que era un equipo de Norteamérica que tenía a 3 mexicanos, o por lo menos por nombre se me hace que eran 3 mexicanos y a un americano. Y bueno, ¿qué les puedo decir? En toda su historia México nada más tiene 13 de oro, 24 de plata y 30 de bronce. Pero es muy curioso que pues cada vez parece ser que ganamos menos y menos importantes, ¿no? Pero pues quiero recordar esa Olimpiada del 68 donde hubo 3 de oro, que es la vez que hemos ganado más como representación de nuestro país. Se ha ganado más medallas de oro. Fueron 3 de oro en ese año. Uno fue Felipe Muñoz en natación, el 200 metros pecho. Otro fue boxeo, el peso mosca y el peso pluma de Ricardo Delgado y de Antonio Roldán. Después estuvo en atletismo, en marcha, José Pedraza, en clavados Álvaro Gaxiola y en esgrima María del Pilar Roldán. En natación también gana una medalla de bronce María Teresa Ramírez. Ella, pues aunque no lo crean, fue mi jefa en uno de los trabajos que tuve en México. Y después en otros dos, el peso completo Joaquín Rocha y Agustín Zaragoza en peso gallo de en boxeo ganaron otras dos de bronce. Con esto pues eran 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce en esa ocasión. Ya después hemos ido disminuyendo en la cantidad de medallas. En Múnich, en 1972, nada más ganamos una de plata. En Montreal nada más ganamos una de oro y una de boxeo en el 76. En Moscú, me acuerdo yo esta, en un claro robo que nos hicieron en el trampolín, Carlos Girón agarraba una de plata, pero básicamente nos descalifican de una medalla que hubiera sido de oro. Los fondistas, me acuerdo de esa vez, pues los moscovitas venían detrás de los mexicanos y realmente nos eliminan por tecnicismos que bueno, mentira, ¿no? O sea, nada más para quedarse con las medallas de oro los rusos en esa ocasión. En el 84 en Los Ángeles tuvimos dos en atletismo, en marcha, uno Ernesto Canto y otro Raúl González Rodríguez. También Raúl González consigue otra en atletismo en marcha de 20 kilómetros, o sea que hicieron el 1-2 en marcha de 20 kilómetros, lo que era Raúl González y Ernesto Canto. Y bueno, esa es la participación más fuerte que ha tenido México después de México 68, porque fueron pues 2 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Y ya después pues hemos ido bajando en la cantidad de medallas hasta que llegó Sydney 2000 y ahí se ganó una de oro, 2 de plata y 3 de bronce. También en Pekín se tuvieron 2 de oro y 1 de plata de bronce en Pekín 2000. Que fue 2008. En Taekwondo, María del Rosario Espinosa, como les decía, gana la primera medalla en Taekwondo. Para esto pues México pues nos iba a estar representando continuamente, pero en ese momento éramos pues una potencia en Taekwondo. Ya habíamos ganado bronce, habíamos ganado plata y ahora finalmente oro con María del Rosario Espinosa. Y también Guillermo Pérez Sandoval, los dos ganan medallas de oro en clavados sincronizados. Tatiana Ortiz y Paola Espinosa ganan una de bronce. Y después se viene la representación que tuvimos la última vez en Londres, en el 2012. Se ganaron 7 medallas. Así como lo escuchan, una representación digna. Porque empezó con el fútbol varonil, que pues se gana la primera medalla de oro en toda la historia del fútbol en México. Con esa selección de fútbol de sub-23, que bueno, ya se ha hablado demasiado. También en clavados sincronizado plataforma. Clavados sincronizado plataforma, las mujeres y los hombres ganan platas. Y el tiro con arco gana una plata con Aida Román y una bronce Mariana Avitia. Entonces, ya los otros dos son clavados, uno trampolín Laura Sánchez Soto y taekwondo María Rosario de Espinosa. Y esto nos lleva a Río de Janeiro, que nada más son 5 medallas, una en atletismo, una en clavados, una en taekwondo. La de taekwondo es María del Rosario Espinosa, se vuelve en la mejor medallista en la historia de los Juegos Olímpicos para México. Y muchas felicidades a ella. Después en boxeo, Misael Rodríguez se queda con la de bronce y pentatlón moderno. Ismael Hernández gana también ese bronce. Bueno, pues vamos a un pequeño paso musical y ahorita regresamos con más del lo mejor del deporte. Quédate, no le cambies.

cómo soy. Si sientes igual que yo, no tienes por qué dudar. El cielo es para volar. Cuarenta y uno de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y seguimos con los resultados de la Copa MX. Ya en un partido que está a punto de terminar, Guadalajara le sigue ganando 1-0 a Café Talera su Tapachula, y pues si queda así el partido dejaría a Guadalajara en muy buen lugar dentro de su grupo, en el segundo puesto con 3 partidos apenas. Y Cafetaleros, habiendo jugado su cuarto partido, ya no podrían pasarlo. Entonces básicamente estaría clasificando al Guadalajara y Chiapas para la siguiente ronda. Y bueno, con esto dejamos a la Copa MX. Vamos a dar un poco de información sobre Maritere Ramírez, que fue llamada la reina de la natación en México. Como les decía, ella ganó una medalla de bronce en México 68 y en ese momento era una de las 2 primeras mujeres en ganar medallas olímpicas, e igual que María del Pilar Roldán, que obtuvo una medalla de plata en esgrima ese año. Y pues estaba leyendo aquí cosas muy impresionantes de lo que fue los Juegos Olímpicos para Maritere. Como les decía, nunca habíamos ganado una medalla de natación en esas olimpiadas, gracias a un entrenador americano que se llamaba Ronald Johnson. Pues el tibio gana una medalla de oro y imponía un récord mundial en ese momento, y Maritere ganaba una medalla de bronce, que era también la primera en natación para México. Y creo que son las únicas que han ganado en su historia en natación. Pero también después de esto, después del 68, Maritere siguió ganando en competiciones como los Juegos Olímpicos Panamericanos, que se dieron en Panamá en 1970, donde fue proclamada la reina de la natación y la atleta de los juegos, ya que ganó un total de 8 medallas de oro, una de plata y 2 de bronce. Entonces con esto, pues básicamente es increíble que, bueno, se le puso hasta su nombre a una calle en Panamá, pero en México casi no se le reconoció, tanto así que pues lo que había sido un buen impulso para el 68, pues ya llegó a perderse un poco para la siguiente competencia o competición en el 72, en los Juegos Olímpicos de Múnich, en donde ella, a pesar de mejorar su récord por 13 segundos, pues apenas consiguió un décimo lugar en los 800 metros libre. Entonces bueno, digamos lo que de ahí ya pasó a fundar, me parece que las Mil y Unas Donas, que fue un negocio de en México bien popular de donas y de café, y después a ser parte de una inversión dentro de Deportes Martí, de una cafetería o deli que le llamaban en ese momento. Bueno, pues todo esto obviamente nada más recordando a grandes pues nadadores y atletas mexicanos. Es curioso que el gobierno de Cedillo en el 2000 le otorga la medalla al reconocimiento azteca, a la medalla azteca, al reconocimiento nacional, a Ronald, al entrenador del Tibio y de Maritere, en vez de habérsela otorgado a los mexicanos que ganaron estas medallas. Por lo menos pues a Maritere le hubiera quedado muy bien esta medalla azteca, que generalmente se le otorga a escritores o a científicos y no tanto a atletas. Entonces, bueno, se le quiso hacer un reconocimiento especial al entrenador, y el entrenador dijo que realmente él ganaba y aceptaba la medalla gracias a los nadadores, a los que él había entrenado para el 68. Bueno, entonces ya Fórmula 1, pasamos a Fórmula 1, que se corre este fin de semana, el 28, el domingo, se va a correr esta carrera. Recordaremos que tuvieron un break bastante grande los de Fórmula 1, entonces pues apenas están regresando a la acción, y pues ya tendremos al Checo Pérez viendo mejorar su posición. Esperemos que pueda sumar algunos puntitos en esta competencia, o competición, como me hace decir una personita aquí. Bueno, vamos a la tabla de posiciones de los conductores de Fórmula 1. Lewis Hamilton sigue en primero con 217, Nico Rosberg segundo con 198, Daniel Ricciardo con 133, tercero Kimi Raikkonen 122, cuarto Sebastián Vettel con 120, quinto Max Verstappen en sexto con 115 puntos, Valtteri Bottas en séptimo con 58, y Sergio Pérez ahí está con 48 puntos, cerca de pasar a Valtteri Bottas en el séptimo lugar, si es que puede sumar más puntos que él este fin de semana. Felipe Massa viene en el noveno con 38, y Nico Hülkenberg, el compañero de equipo de Sergio Pérez, en décimo con 33 puntos. Bueno, pues eso es todo por la Fórmula 1. Ahora pasamos a la NFL rápidamente. Nada más para recordarles que se están jugando los juegos de pretemporada. Ya vimos dos de los partidos de todos los equipos en pretemporada. El que me sorprendió gratamente fue el de Dallas contra el equipo de... ¿Quién era? ¿No eran los Delfines? No, sí eran los Delfines de Miami. Y le gana Dallas 41-14 a los Delfines de Miami. Con esto, pues se vio muy bien el quarterback reserva. También jugó Tony Romo, que también tuvo un pase de touchdown. Y tuvo una participación pues buena dentro de las primeras series ofensivas de Dallas en el partido. Pero después entró Dak Prescott y se robó otra vez el show, completando lo que ha sido hasta ahorita unos dos juegos de emocionantes, ¿no? O sea, perfección es lo que se describe, porque su récord, su número que le da los touchdowns contra las intercepciones, que no ha tenido ninguna, pues le da un récord perfecto, y pues ha tenido más touchdowns y pases incompletos tirados. Entonces ya se imaginarán lo que se están saboreando los dueños de los Cowboys, Jerry Jones y su hijo Stephen Jones, que pues están tratando de olvidarse de la idea de que tiene que contratar a un quarterback con experiencia, ya que los jugadores que han tenido como quarterbacks este año que agarraron en el draft han sido muy buenos, y parece ser que eso va a ser todo para la temporada. Van a ser estos dos jugadores novatos que agarraron, uno de ellos siendo Dak Prescott, que está jugando como si no fuera un rookie, como si yo hubiera estado en la liga un par de años. Bueno, otra de las cosas que están los partidos de la tercera semana de pretemporada, y entre estos está el de Atlanta, Miami, Dallas contra Seattle, todos estos dos mañana. El viernes estará Nueva Inglaterra contra Carolina, Buffalo contra Washington, Pittsburgh contra Nueva Orleans, Cleveland contra Tampa Bay, Green Bay contra San Francisco, y el sábado estará Kansas City contra Chicago, Detroit contra Baltimore, Filadelfia contra Indianapolis, Nueva York, los Gigantes contra los Jets de Nueva York, todo esto el sábado. Tennessee contra Oakland, Los Ángeles, los Rams contra Denver. Y el domingo estarán San Diego contra Minnesota, Houston contra Arizona y Jacksonville contra Cincinnati. Bueno, ahora pasemos a lo que ha sido algo que no se ha podido resolver en todo lo de la pretemporada, y es las negociaciones entre Joey Bosa y los Cargadores de San Diego. Así como lo escuchan, la primera selección del draft colegial para los Chargers fue Joey Bosa, que es un defensive tackle, defensive end, y realmente no se han podido llegar a ponerse de acuerdo, y pues simplemente parece ser que no va a jugar los 16 juegos que estaba siendo proyectado a jugar en el 2016. Parece ser que ahora van a cambiar los términos del contrato. Por lo mismo, los Chargers le están echando la culpa a Joey Bosa de no llegar a un acuerdo. Y es que realmente están diciendo que básicamente él sería el que llegue a ganar un pago de bono más largo que cualquier otro jugador en los últimos dos drafts. También ganaría más dinero que cualquier otro jugador este calendario, excepto que Carson Wentz, que va a ganar más como quarterback y como primera selección. Y realmente, nada de esto fue suficiente. Parece ser que Joey también ya está desagusto con el equipo. Ya no quiere estar con ellos. Y parece ser que esta telenovela o mininovela todavía no encuentra el final. Parece ser que lo que es el equipo de negociación de Joey Bosa, pues realmente ven como una farsa lo que está haciendo los Cargadores de San Diego, llevando a un debate público lo que es una posición privada entre estas dos partes. Y realmente es irónico que, bueno, ellos dicen que es irónico que los Cargadores se quejen de el momento en que Joey estaría jugando para ellos, ya que ellos son los que se tardaron 14 días en vez de pues darle una respuesta rápida a la situación. Entonces, pues de los dos lados ha habido problemas, y ya les estamos comentando aquí que ha salido hasta la mamá del jugador Joey Bosa diciendo en Twitter que deberían de haber hecho lo que Eli Manning hizo en su momento, cuando forzó a San Diego a que lo mandaran a los Gigantes de Nueva York. Y bueno, pues este es otra vez el caso de nada es suficiente. Y otro jugador que se queja, ya ni siquiera ha jugado un solo partido en profesional y ya se está quejando este jugador. Aunque bueno, digámoslo que si ellos no lo quieren, nosotros los Cowboys lo podemos usar, nada más que nos digan los términos y a ver si llegan a un acuerdo con San Diego. Bueno, pues eso es todo por la NFL y por lo que concierne a Joey Bosa. Vámonos al béisbol rápidamente, unos resultados en la MLB. Arizona en la alta de la séptima le va ganando 6-4 a Atlanta. Los Dodgers en el fondo de la sexta le van ganando 1-0 a San Francisco. Houston en un partido que ya terminó le gana 5-4 a Pittsburgh. En otro partido que ya terminó, Milwaukee le gana 7-1 a Colorado. Oakland le gana 5-1 a Cleveland. Los Cubs de Chicago le ganan 6-3 a San Diego. Nueva York le gana 5-0 a Seattle. Baltimore le gana 10-8 a Washington. Los Ángeles le gana 8-2 a Toronto. Y en un partido que se fue a 11 innings, Tampa Bay le gana 4-3 a los Boston, a los Medias Rojas. En otro partido que también ya terminó, Miami le gana 3-0 a Kansas City. Texas le gana 6-5 a Cincinnati. Detroit le gana 9-4 a Minnesota. Filadelfia le gana 5-3 a los White Sox de Chicago. Y en otro partido que ya terminó, San Luis le gana 8-1 a los Mets de Nueva York. con esto las tablas quedan de la siguiente forma: en la americana, en el este de la americana, Boston está en primer lugar con un récord de 71-55, empatado literalmente en todo con Toronto con un récord de 71-55 y Baltimore en segundo lugar con un récord de 70-56. Esta división está candente por no decir más, ya que en cuarto lugar está los Yankees con un récord de 65-61 y al fondo Tampa Bay. En la central, el primer lugar es Cleveland con un récord de 72-53, seguido por Detroit con un récord de 66-59, Kansas City tercero con 65-61, en el fondo están los White Sox y Minnesota. En el oeste, Texas está en primer lugar con un récord de 74-53, Seattle en segundo con un récord de 67-59 y Houston está en tercero con un récord de 66-61. En el fondo están Oakland y Los Ángeles. Ya después en la nacional, en la Liga Nacional, en el este, Washington está en primer lugar con un récord de 73-53, Miami con un récord de 66-60 está en segundo, los Mets están en tercero con un récord de 63-62. En el fondo están Filadelfia y Atlanta. En la central, el mejor récord de las mayores lo tienen los Cubs de Chicago, así como lo escuchan, con un récord de 81-45. Los Cubs están que no creen en nada, en los últimos 10 han ganado 8 y nada más han perdido 2. San Luis está en segundo lugar con un récord de 66-58. Pittsburgh está en tercero con un récord de 63-61. Milwaukee y Cincinnati están en el fondo. En el oeste, en una buena competencia entre los Dodgers y San Francisco, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 70-55, seguido por San Francisco con un récord de 68-57, en el tercer lugar Colorado con un récord de 60-67, San Diego y Arizona están en el fondo, y recordaremos que los Dodgers se enfrentan a San Francisco esta semana. Pues mucha suerte a mis Dodgers. Básicamente se enfrentan hoy y mañana a San Francisco. Y se está jugando, pues básicamente, en Los Ángeles. Entonces, suerte al equipo. Esperamos que sigan en primer lugar después de esta serie. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Esto ha sido lo mejor de deporte con Rabbit. Espero que les haya gustado. Espero que no haya sido mucha la información sobre los Juegos Olímpicos, pero realmente era un juego, un fin de semana especial. Este día es miércoles, pero fin de semana donde se acabaron los Juegos Olímpicos, pues fueron especiales. Ya no habrá más noticias sobre eso, entonces pues tenía que haberles dado algo conmemorativo a los Juegos Olímpicos. Pues quédense en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que las motiva, y nos vemos el siguiente miércoles. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Y no sé. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Low Radio, la radio que te motiva.

Se encuentra en cura.

Amistad.